Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. Nos encontramos visitando el polo productivo del Frente Popular Darío Santillán en el barrio de La Boca, donde se desarrollan varios emprendimientos propios como serigrafía, artes gráficas, productos de limpieza y textiles. Como ellos y ellas nos dicen, llevan adelante estos proyectos para que las familias tengan más acceso a las compras de productos con precios accesibles hechos por los trabajadores de la economía popular. Polo productivo, tenemos varios emprendimientos que funcionan en el tema del productivo de limpieza, tenemos un productivo de artes gráficas, serigrafía, tenemos un polo textil, tenemos un almacén de Mecopo también, que funciona como una onda fábrica, pero con el tema del trabajo de la economía popular, ¿no? Que hacemos pechera también para organizaciones, hacemos remeras, y algunos trabajos que también los vecinos que puedan venir y si nos piden, nosotros lo hacemos también. Los diseños, los volantes. Somos todos compañeros jóvenes, estamos aprendiendo como en el día a día, ¿no? Aprendiendo de unos compañeros que sí saben el oficio, como enseñándonos un poco a nosotros, que más o menos esa es la lógica de la cooperativa, ¿no? Como el aprendizaje sea un poco más difundido entre nosotros y que no solamente sea un solo compañero que sepa, sino que todos sepamos hacer un poco de todo. Y nosotros como organizaciones tratamos de suplir esa necesidad, o sea, que contribuyen a la economía popular y que también tiene que ver mucho eso, la solidaridad entre las cooperativas, entre el productivo, entre las organizaciones. Creo que la base también de la economía popular tiene que ver con eso, con la solidaridad que tenemos entre nosotros. Además, se produjo en el lugar la entrega de una computadora donada por parte de los compañeros de la cooperativa Fray Luis Beltrán, como muestra de solidaridad. Está hablando un poco del tema de la solidaridad, ¿no? Que es re importante en esta época de pandemia, que venimos todos, cada uno tirando para su lado, más o menos. Y nosotros como organizaciones, creo que no solamente ahora, sino que hace mucho tiempo hemos venido coordinando como luchas y algunos intercambios también así de cosas, por ejemplo. Y que ahora nosotros, por ejemplo, que nos den una computadora es re valioso, porque nosotros estamos laburando a veces con diseño, no teníamos, y sabemos que comprar una computadora es carísima, ¿no? Y creo que este emprendimiento que tienen los compañeros de la Beltrán es re importante porque ayuda un montón a poder agilizar las cosas a nosotros en el trabajo, sino que también ellos, como decían, también para la gente del barrio, ¿no? Uh-huh. Que a veces necesita una computadora, que hoy también es re importante comunicarse por internet, y a veces, bueno, tener un tallercito donde podemos uno arreglar las cosas está bueno. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.